11:21 en Balcarce 420 de Toay, una mañana maravillosa, un solazo. Gracias. Para que en esta siesta, pampeana, vos te busques el mejor arbolito, le analices la copa, te sientes abajo, te comas una mandarina, más o menos 2:30 de la tarde, te tomes el solcito un poco y ya después regeneres tu energía para continuar con esta vida maltrecha que llevamos adelante todos y todos. ¿O no, Juaní? Sí, sí, porque esta vida maltrecha que llevamos día a día, Cintia, abriendo el caraz, por lo menos tiene que tener una sonrisa aquí. Aquí. Noticias desde Victorica nos trae seguramente las buenas nuevas. Cristian Acuña. ¿Cómo andás, Cristian? Juaní, Cintia, Juaní, ¿cómo están? Buenos días y buenos días a la audiencia de Radio Carmet. Un gusto. Un gustazo. Contame cómo está el clima por allá. Sol, 17 grados, corre algo de viento, pero amanece y también anochece muy, muy fresco. Se viene el invierno. Sí, acá también. Pero después el momento en el que uno está andando, que está moviendo el cuerpo, está lindo para vivir. Así es, y lo que tienen los inviernos pampeanos es que mientras más el sol a la siesta pega fuerte, pega pleno y está bueno para hacer eso que decís abajo de una planta, o al reparo de una pared, es la mejor opción. Después aguantate el resfrío que te puede llegar a venir con ese sol y ese cambio de temperatura, más pero vale. Es así. Más vale. Una consultita, Cristian. Hoy debatíamos sobre la fecha en que deben comenzar las carneadas. Allá en el oeste, más o menos, ¿por qué fecha están arrancando las carneadas? Me mataste. Sé que lo hacen bien en invierno y también tiene que helar y hay un montón de factores que se tienen que... de planetas que se tienen que alinear para que eso ocurra, pero puntualmente la verdad que desconozco. Pero mira vos, yo pensé que me ibas a traer acá un dato certero. Bueno, lo seguiremos... Y he charlado con la carneada. Lo seguiremos buscando. Che, contanos, ¿qué traes para hoy? Hay varios titulares en Infohuella que tienen que ver con el oeste pampeano. Voy a hacer un repaso muy breve por algunos de ellos. Atletismo, un tal Pelusa de Telén, se llama Walter Villalba, quedó preseleccionado para la selección argentina de atletismo, salió segundo en la Pampa Traviesa, no pudo ganarlo por tercera vez consecutiva, ya venía de ganarlo dos veces y esta vez salió segundo. Un telenense que corre, tiene 18 años, perdón, y la verdad que tiene mucho, mucho futuro y ahora fue preseleccionado para integrar la selección argentina en Misiones, va a correr este telenense. Y déjame, Cintia y Juan, y mandarle un saludo a Darío Sandoval, periodista, sí, que también estuvo participando de La Pampa Traviesa. Ajá, no sabía, Darío, periodista y productor de Radio Noticias. Así es, y es telenense. Mira, bueno, también le mandamos un abrazo, muy buena gente, Darío Sandoval. Así es, estuvo... Un delantero de fútbol también, un gran delantero de fútbol. Juega al fútbol, cuando era chico le decían Pinino, el Telén. Después ese apodo con el tiempo se fue diluyendo, pero atleta, está participando, está corriendo, está en estado, así que creo que terminó lesionado, pero estuvo presente y terminó la competencia. Otro de los títulos que hemos publicado en el oeste tiene que ver con Santa Isabel, un grupo de vecinos que viajó en el transporte, una combi que hace el trayecto Santa Isabel-Santa Rosa, dejó su reclamo en la dirección de transporte del gobierno de La Pampa porque dicen que se viaja en muy malas condiciones. Puntualmente, este transporte no tiene calefacción y, bueno, recién hablábamos de las bajas temperaturas. Ellos viajan desde el oeste a las 4 o 5 de la mañana y en ese momento, obviamente, que hace mucho, mucho frío y esta combi no tiene calefacción. Y también se quejaron que viajan amontonados. Así que este reclamo lo dejaron de puño y letra allí en la dirección de transporte para que se tomen cartas en el asunto y se pueda mejorar el servicio desde el oeste hacia la capital pampeana. Bien. Y otro de los títulos que tenemos en Infohuella tiene que ver con la producción de alcaparras que estuvo presente allí, sí, en la Expo Pymes. Cintia me comentaba algo que también estuvo charlando con esta gente de Luantoro. Con Micael Scarpelo conversamos, que es la titular de la empresa. Así es, la joven Micaela Escarpelo, que está al frente de la plantación y cosecha y producción de las alcaparras, que arrancó algo como algo familiar, y después de la producción y sobreproducción que tuvieron, decidieron hacer un producto. El producto se llama Alcapampa, y la idea es mostrarlo no solo a La Pampa en esta Expo Pyme, sino también el día de mañana empezar a exportar. Es la única plantación de alcaparras en toda La Pampa, y está en la ruta 10, muy cerca de la localidad de Luantoro. Juanito ya las probó. Sí, muy, están buenísimas las alcaparras. No probé el alcaparrón, que me dijeron que... ¿El fruto? No. Viste que ellos contaban, a nosotros nos contó la productora que están las alcaparras, que se fueran, serían como los pistilos de la planta, ¿no? Y después tiene el fruto que es en el centro del alcaparrón, que si vos lo sacás, perdés toda la producción de las alcaparras. Las alcaparras vos las podés cortar y vuelven a nacer otra vez. Cuando le sacás, claro, por eso no hay muchos alcaparrones, porque es sacrificar la planta. Claro, exactamente. Claro. Pero bueno, realmente nos sorprendió primero la calidad del producto, y después la cantidad de producto que saca con solamente una hectárea, Cristian. 80 kilos por planta. Sí, impresionante. Saca. Sí, impresionante. Sí, sí. La verdad, bueno, que nos quedamos helados con eso. Por último, una buena noticia para el oeste tiene que ver con la entrega de una ambulancia a todo terreno para la localidad de La Ahumada. Muy linda la ambulancia, está aquí la foto. Se entregó en el día de ayer, el gobierno provincial hizo entrega esta ambulancia a la posta sanitaria de allí de La Ahumada, que también recorre el paraje Chosmalal. Muy bien, Cristian, nos encontramos el miércoles que viene. Hasta la próxima. Dale. Saludos.